Esa es el cantamisas de Miguelín. Y esta es una señora de Llamas Aguas. Pues Josefita, que la llamábamos toda la vida. Y tu madre. Y esta otra... Ay, es que no la veo. No las veo. No, posiblemente fuera tu madre. Y por eso la... ¿Por qué esta no será la abuela frutosa? Sí. ¿A que sí? Esa es la abuela.